¿En qué andará el tipo, no? Porque la verdad es que hay sorpresas tras sorpresas. No, hubo sorpresa tras sorpresa. Ya nada nos sorprende. Me parece que la cosa es así, que estamos como galvanizados, ¿no? El viejo Antonio Carrizo me decía, lo que pasa es que nosotros los argentinos tenemos piel de rinoceronte. No nos va, claro, no incluía la autocrítica, ¿no? Él creía que la culpa la tenían todos los demás, ¿no? De afuera, de adentro. Y dice, pero tenemos piel de rinoceronte, nos aguantamos los flechazos, los cambios de temperatura, cambio de presión. Somos como rinocerontes astronautas, Hay ¿no? que haber empezado con el camioncito de Genio por los pueblos, Sí, hay. Bigote Acosta, ¿cómo hola. andamos? Bien, bien, bien, pero contame qué pasó, en qué Primera andás. aflicción, estoy haciendo una mistura. Una mistura. Sí, hay una hierba uruguaya llamada canaria. Sí, que es muy polvo. Sí, es muy cernida, hable con propiedad. Sí, es muy cernida, es verdad, Muy sí. cernida, pero es como aguanta mucho, así podríamos decir. Ajá. Bueno, he logrado una cadena de contrabando y me Sí. traen yerba canaria. Sí. Pero es un despelote porque, aunque esto parezca pornográfico, hay que ponerla y moverla poco a la bombilla. Ah, bueno, pero en cualquier caso, bigote, Sí, hay está que. bien, pero acá no se lo acepta el No, sistema pues polenta de revolver, pero ni en pedo. yo he llegado a matar gente que revuelve. Bueno, pero Viste que el problema, espere. agarran la bombilla y revuelven como si estuviesen haciendo polenta. Bueno, mismamente, pero esto se complica por lo siguiente. Sí. Para lograr que la cernidura de ese polvillo Sí. no me rompa los finoquios en la bombilla, Tenés que dejarla quieta. no, la mezclo con una hierba argentina. Ah, que es más gruesita y viene con palito. Exacto, entonces, la de acá es más, digamos, es como más dura y más amarga, pero dura menos. Sí. Y aquella es menos dura, menos amarga, pero dura más. Che, Y y en esa combinación estoy tomando. estás ocupando buena parte de tus circunvoluciones en esta pelotudez? Hay dos neuronas que van y vienen, van y vienen, van y vienen, hasta que entran en la latita, esas latas que hay. Sí. Y ahí hago una especie de sandunga como si fuera una cumbia o no, Sí, un sí. bolero chucuchuc, chucuchuc, y queda como mezclado. Bueno, y estás consumiendo eso. Está bien, pero eso me lleva a un asombro Mercosur. A ver. La hierba, voy a usar una palabra que tal vez te ofenda. A ver. La hierba que es uruguaya por antonomasia. A la miércoles. Sí. No, espérate que la Wikipedieo. Bueno, la hierba que es uruguaya por antonomasia dice Sí. Made in Brasil. Ah, claro, tenés razón. De Río Grande do Sul. O sea que la mejor hierba uruguaya para toda esta pelotudez de la que estamos hablando es brasilera. Mirá, mirá, Y claro. de la hierba brasilera salteé a Sí, lo a siguiente. ver. Voy a empezar de arriba para abajo, déjame terminar, no te pongas loca. Adelante. Primero, ¿cómo haces, no siendo yanqui, para entender al compañero Trump? Hoy los diarios están diciendo que el pleno empleo existe, que les dijo Pito Catalán a todos los de afuera. También está cagando a todos los de afuera, pero ¿cómo Sí. hacía para entenderlo no siendo yanqui? Lo ignoro. Ajá. Después viene el compañero Bolsonaro. Sí, claro. ¿Cómo hace para entender que el 46% de los brazucas votaron a Bolsonaro si no son brazucas? Lo ignoro. Pero Bueno, vengamos. pero tenés que ser argentino. Disculpame que no te deje No, terminar. pero qué Tenés que ser cosa. argentino porque acá la derecha también tuvo casi el 50%. Déjeme Y terminar. claro, Estamos pero hablando de me personajes. ponés loco de verdad. Sí. Pero yo tengo dos personalidades. Dale. ¿Cómo hacemos en la Argentina para explicarle al mundo un personaje como la Carrió? Ajá. Ajá. ¡Ajá! Te quiero ver, escopeta. Sí. Sí. Entonces, voy a la siguiente conclusión. Sí. ¿Te acordás de aquello que decían los hombres son sagrados para los hombres, los pueblos son sagrados para los pueblos? A ver, repetilo, pero articula un poco. No, no, No, no. no, boludo, no te Los entiendo. hombres son sagrados para los hombres. Sí. Los pueblos son sagrados para los pueblos. Sí, ¿y eso qué quiere decir? Nada, pero a lo que voy es que no podés entender Yaquilandia si no sos parte interna de Por Yaquilandia. supuesto, Y pero no pasa en todas podés partes del entender, y no mundo. podés entender a nuestra Walquiria ETN Sí. si no sos parte integrante de todo lo que está Pero pasando en si, Argentina. bigote, si no sos ruso, ¿cómo entendés a Putin? Bueno, pero Pero lo que me pone loco, sí, frenético, sí, y al punto de estar como vos queriendo interrumpir todo, es cuando veo a los analistas argentinos explicándome Trump y Bolsonaro, ajá, como si fueran habitantes de Río Grande do Sul o de Oklahoma, o claro, peor, sí, de sí, South Carolina. Sí, sí, bueno, pero los explicadores argentinos pueden explicar cualquier cosa. Sí, se ponen a explicar y explican todo. Nunca he escuchado a ninguno que diga en un momento dado, mirando fijo la cámara, vea, no sé. Claro, nunca escuchaste eso. Vea. Estaba leyendo, porque me levanté temprano, sí, hoy. Sí. Todos los días también, pero digo hoy porque así viene la narración. Sí. Estaba leyendo las frases que dicen algunos antes de morir, ¿no? Ah. Entonces se cagaba de risa, una nota del diario El País. Sí. Se cagaba de risa, decía, ¿a quién se le ocurre decir antes de morir, ay, patria mía? No, claro. Como le imputan a Belgrano. O muero contento, hemos batido al enemigo. El correntino ese que... Sí. Es mucho más linda la de un Playboy. Sí. Mira a la mujer y le dice, yo no debía haber cambiado el whisky por el martini. Bueno, pero esto qué tiene que ver con lo anterior, Bigote, vos me vas... Es que esa gente explicaba mejor su situación, se estaba, sí, muriendo. Sí. Y decía, venía un cura y decía, vea, ¿para qué voy a hablar con usted si en un ratito hablo con el jefe? Claro. Bueno, no, no. Y una de las más lindas es la de el Malevo Muñoz, más conocido como Carlos de la Púa. Ah, sí, señor. Creo que es linda esa. Sí. Toda su vida fue un anarquista, un ácrata completo, el Malevo, sí, Muñoz. Sí. Y un personaje respetable en su malevaje. Ajá. Y en su escritura, etcétera, etcétera. Esta es una mini apología de un atorrante. Sí. Se está muriendo y los amigos le traen un cura. Ajá. Y yo te dice, para los familiares le traen un cura. Y el amigo dice, ¿por qué tengo un cura? Lo se va a enojar, va a putear. Y muriéndose, el Malevo Muñoz mira para el costado donde están los amigos, sí, guiña un ojo y dice, me voy a tirar un lance. Ajá. Nunca creí, dice. Me voy a tirar un lance. Me voy a tirar un lance. No sabe qué mierda pasa con esto. Qué bonito. El asunto es, sí, con los explicadores de la televisión que me ponen tan nervioso, sí, el asunto es que ellos también se tiran un lance, claro, sin tener la más puta idea si existe o no existe Dios, pero vamos a pelear por esto y eso, a discutir. Eso. Lo que no sé si les pagan por eso. Ah... Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero le pagan siempre y cuando la dirección de lo que están explicando coincida con lo que eufemísticamente llaman línea. Lamento descreer de eso lo suyo. Línea editorial. No, creo, bueno, sí, no van los que son enemigos. No, claro, a esto me refiero. No, si voy a decir a traer a alguien para que hable mal de mí. Claro. Pero después queda hablando bien de mí aquel que además da rating. Ah, sí, claro. Sí, porque sí, si no da rating, no, sí, da. Sí. ¿Lo escuchaste a Majul? Bueno, tengo un problema. ¿Cuál? Toda la historia de Majul es mi problema. No, a mí me llama la atención ese desconocimiento total de la herramienta, del idioma. No puede hilar una frase más o menos coherente. No encuentra las palabras, Bigote. ¿Sabe qué? No conoce los verbos. Pero es un muy buen vendedor de publicidad. Ah, no, pero claro, pero hemos conocido muchos de esos. Lamento otra vez no concordar con usted. Creo que el mayor problema del pibe Majul es el músculo llamado masetero. Ajá. Es el músculo que más fuerza tiene, el que, sí, agarra la carretilla. 40 kilos hace, sí. Y mantiene la mandíbula inferior, como, sí, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, que no te agarre un perro que tenga un masetero. No, claro, claro. Porque, pero bueno, ¿por qué el músculo, che, ese? Porque no viste como verde, toda la palabra tiene un quirombo con ese músculo que se, como que se la acalambrara. Sí, y aparte ignora el risario de Santorini. Risorio. ¿No era Risario? Porque había una revista que se llamaba Risario. Y ahí estaba la mejor frase escrita por Manuel Aranda en su vida. ¡Manuel Aranda! Ser rosarino es un chiste del estilo. Es un chiste. Manuel Aranda, ¿qué anda todavía por esas calles? Sí. Bueno, volveme, no, pero volveme un segundo a Lilita Carrió. ¿Qué tenés que decir de ella? Mira, tengo que decir varias cosas. La primera es que, a pura intuición femenina, sí, ella se enoja con toda persona que no esté de acuerdo con ella. Bueno, eso está, no está mal. No está mal, claro. El segundo problema es, si vos vas a ser la Corte Suprema de Justicia de Macri, sí, que ya es un problema, ya sí, y vos sos el único miembro de la Corte Suprema de Justicia de Macri, sí, y decís frente a cámara, me mostró los papeles de su ganancia, le creo. Y ajá, ya está. Listo. Está bien. Se te hace un lío en la vida. Sí. Se te hace un lío en la vida. Sí. Pero bueno, el asunto no es ese. El asunto es que también da rating. Y por eso, pero por eso el macrismo le teme. No, está bien. Le temen todos aquellos culo sucio. Ah, los que tienen el culo sucio, sí. Okay. Pero también existe una cuestión que es la siguiente. Ella esquiva con una prolijidad digna del mejor esfuerzo, y ella hace el mejor esfuerzo. Es un torero. Esquiva todos aquellos reportajes con personas que le podrían repreguntar. Ah, claro. Sí. ¿Estamos? Sí. Ella dice, Pessoa hizo su fortuna pisando uva. Ajá. Y vos no le podés preguntar, ¿y usted con qué hizo su fortuna? Y dice, no, yo no pisé uva. ¿Y qué pisó? Sí. No, esa pregunta no. Eso es. Entonces, se hace muy difícil creer en una persona que elige con quién hablar y después de con quién hablar, elige qué va a decir, no importa lo que le pregunte, Bigote, quién va a hablar. Pero Bigote, coincidamos en que eso es un rasgo de inteligencia. Eso es Sun Tzu, el arte de la guerra. Elige a tu enemigo y ganará la batalla. Claro. Exactamente, viste que hay gente que se engancha en cualquiera y va a cualquier programa, sí, y corre unos riesgos enormes porque lo hacen pelota, sí, frente a la cámara, y ella no. Bueno, pero es que el único punto, hay dos o tres cuestiones donde... Perdón, espera. Pero vos apuntás esto de Lilita como si fuese un disvalor. No, yo apunto esto de Lilita con el peligro que encuentro. Sí. Hay dos o tres cuestiones donde yo me vuelvo bastante dogmático. La primera es, no creo que haya una persona que salve a la humanidad. No. Tampoco creo que haya una persona que salve a la República. No, claro. Y Lilita dice, yo soy la res pública, y eso se me hace jodido de entender, sí, y de que los demás lo banquen. Sí, ok. Eso es dogma medio, sí, digamos, es entre todos, bicho. Sí. No, está bien, ella se erige en único fiscal de la República. Sí, entonces se me hace jodido que ella sea el tábano picando sobre el nombre de caballo. Está bien. Esa es una. Está bien. Y a la vez, el otro punto en cuestión es este. Yo estoy absolutamente y de modo profundo convencido que hay gobernantes que robaron. Sí. Punto. Sí. Ahora, que aquellos gobernantes robaron no indica que vos estés haciendo las cosas bien. No, claro. Entonces, sí. Espera que se cortó. Espera porque algo pasó que no te escuché la última frase. No sé cuál. Vuelvo. Voy a saber si se cortó. Yo estoy convencido, ¿ahora me oís? Sí, te oigo. Yo estoy convencido de que hay gobernantes que robaron. Sí, señor. Ahora, a usar como argumento para tus cagadas, sí, que aquellos robaron, me parece que es equívoco. No, claro, sí, mal de muchos. Entonces, bueno, claro, pero las dos cosas que están pasando en la Argentina es que erigimos a una valquiria como la dueña de la República, y cualquier cagada que estamos haciendo decimos, aquellos robaron. Sí. Entonces, no tenemos safe. Eso es. Volvemos a Humphrey Bogart. Sí, sí. Mi equivocación fue pasar del whisky al martini. Acabo de leer un cuento de Dalmaceto, sí, muy gracioso, donde un tipo cuenta que en una república, bueno, el gobierno robaba, los metieron a todos en cana. El siguiente gobierno también robaba a todos en cana, hasta que se quedaron sin administradores, estaban todos presos. Entonces los mismos presos empezaron a sugerir que manejaban el país desde adentro y siguieron choreando desde adentro de la cárcel. Está buenísimo el de Antonio, de un cuentazo. Bueno, decime que no es ningún cuento. No. Decime. Que cae una tía de los monos. Sí. Que estaba presa y tenía una línea fija. Ah. No que nosotros un inalámbrico, un celular. Tenía una línea fija en la celda. Buenísimo, muy bueno. Decime, la hierba esa que usás, ¿te da acidez estomacal? No. ¿Esa mezcla? No, lo que da acidez estomacal para mí, es el azúcar y las harinas. En mi caso. Ajá. La hierba amarga no, me da amargor la hierba amarga, que te queda un gusto amargo en la boca. La última, ¿y el periodismo te da acidez? El periodismo me da felicidad porque estoy vivo. Si no me enojo con alguien, ¿para qué? A vos te mantiene vivo el odio. Las viejas pastillas a la mañana. Una pastilla de mármol para endurecer la historia. ¿Yo puedo decir que te quiero mucho? Bueno, mirá, te voy a hacer la frente. Chao, Bigote. Lo escuchaste al Bigote Acosta, aquí en El Desconcierto.